es como un amor supremo, un nivel de amor como Jesús, ¿sí? Así ese nivel de amor, que entra acá a la habitación y nos mira a todos y nos ama instantáneamente y da su vida por nosotros. Eso es el amor de un guerrero santo, un amor supremo, ¿sí? Entonces, para poder generar ese amor supremo, para que ese amor supremo realmente sea nuestro, ¿sí? Que realmente podamos amar de esa manera, tenemos que sacar un montón de obstáculos. Es como si nuestra mente es un jardín, ¿sí? Y en el jardín, supónganse que en la mente de un Jesús, el jardín está lleno de... ¿Qué flores les gustan? Rosa. La rosa está buena, pero como tiene espinas, ¿viste? A veces da cosa. Entonces, jazmín, lirio, fresia, ¿sí? Peonis, todas esas flores con un perfume delicioso. Y todo es así. Y hay, no sé... duendecitos caminando, qué sé yo. Es un jardín muy lindo, ¿sí? Ninfas. Claro, y es un jardín donde todos los que entran ahí instantáneamente sienten un amor increíble y estás en paz. Un jardín donde no te falta nada y no te sobra nada. No tenés que sacarte nada de encima y no tenés que adquirir algo nuevo, ¿sí? Es un jardín de paz y de amor. Ese es el jardín de un Jesús, ¿sí? De un maestro Shantideva. Ahora, ¿nuestro jardín cómo está? ¿Cómo está el jardín de nuestra mente? Tiene unos cuantos yuyos, tiene pinches, tiene partes secas, donde no hay nada, no crece ni el pasto, ¿no? Tiene ortigas que pasás por ahí y te irritan toda la piel. Y después tiene unos lindos lugares, si no, no estaríamos en esta clase. Cada uno de ustedes acá tiene que tener un jardín muy lindo, con estas cosas todavía, pero tiene que tener un muy lindo jardín, si no, no estarían acá, ¿sí? Ahora, el tema es que para poder generar todo un jardín como el del maestro Shantideva o Jesús, nosotros necesitamos purificar. O sea, no solo es empezar a sembrar las semillas de todas esas flores que queremos, sino que tenemos que sacar todos los yuyos que no queremos tener más. Sacar las ortigas, los cardos, sacar todo lo que sea que nos causa sufrimiento. ¿Me siguen? Este es el capítulo 2. Las técnicas que nos da el maestro Shantideva son postraciones, ofrendas y toma de refugio. Eso lo vamos a ver en la clase 3, acuérdense. Y nos va a enseñar cómo, para que crezca una de estas hermosas flores que queremos que crezcan, es importante sembrarla en un suelo fértil. Igual que lo que dice Jesús, ¿no? Les digo, Jesús y Maestro Shantideva, un solo corazón. El tercer capítulo se llama Adquirir Bodhicitta, que es Jangchub. ¿Se dieron cuenta que Jangchub es Bodhicitta? Bueno, ya se van a dar cuenta. Jangchub Ki Sem Sungwa. Ah, lo tenés ahí. En este capítulo, el capítulo 3, vamos a aprender cómo desarrollar el estado mental de un bodhisattva. Debe ser una gloria ese estado mental. Y yo quiero tenerlo, así que vamos a estudiarlo. Y vamos a estudiar la ceremonia para comprometerse a convertirse en un bodhisattva, que es la ceremonia donde se toman los votos de un bodhisattva. ¿Sí? Hay como 64 votos, creo que son, donde... No, es una ceremonia donde nos comprometemos a tratar de llevar lo mejor posible estos votos, que es lo que nos va a llevar a ser un bodhisattva, ¿sí? Este capítulo 3 cubre las técnicas para acumular energía positiva después de la purificación del capítulo 2. En el capítulo 2 es como que sacamos todos los yuyos, pero después necesitamos técnica para sembrar ese jardín correctamente. ¿Sí? O sea, no es lo mismo si yo me pongo a... Si yo quiero que este jardín sea un vergel y que la huerta esté buenísima, que si yo me pongo a hacerlo, que si viene alguien especialista en esto, ¿sí? Si viene Jenny, por ejemplo, a darnos una mano, y Jenny siembra el jardín y saca los yuyos y demás. Completamente diferente, porque tiene técnica. Estudió la técnica de cómo sembrar ese jardín. Eso lo vamos a ver ahí. Cómo acumular energía positiva. Necesitamos acumular un montón de energía positiva. Montonazo. Las técnicas son regocijo, suplicar a los budas que hagan girar la rueda del dharma. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí ya te imaginas dando vuelta la rueda. ¿Qué quiere decir eso? Que que enseñen, suplicar a los Budas que enseñen, suplicar a los Budas que permanezcan, que no se vayan. Y dedicación de mérito. Y esta es la base para adquirir bodhicitta, el amor de un bodhisattva. Ese nivel de amor increíble. Todos aman a alguien acá, ¿no? Aman a alguien así como que si le pasa algo te duele físicamente, o sea, te desgarra, ¿verdad? Bueno, imagínate que te pase eso por todos los seres del planeta y de todos los planetas. Y todos los seres, no solo los humanos. Imagínate ese amor. ¿Cómo estás todo el día? Llorando. Te suprimiendo. Pero bueno, pero sabes otras cosas más, entonces no sufrimos. Claro, no, tenés una sabiduría, porque si no los Budas estarían todo el día llorando. No, no, tenés una sabiduría que hace que no llores. Pero se imaginan el éxtasis de amar. Y aparte dicen que no es igual al amor que yo puedo sentir por mis hijos, que es este amor así, ¿no? Sino que es multiplicado tantas veces que no te lo puedes imaginar. O sea, hoy por hoy es como no tenemos la capacidad, si somos lo que parecemos que somos, de sentir ni de imaginarnos eso. No hay capacidad. Es como si ahora pongo acá una lámpara, el otro día hace unos meses traje una de México y pensé que era el mismo voltaje. Re linda con María, la Virgen María, y tenía una lucecita adentro y la prendí. ¿Ok? Así. Sería como que no tenemos preparado todavía nuestro cuerpo energético para esa calidad de amor. Por eso hacemos yoga, por eso hacemos todas estas prácticas, para ir preparando el cuerpo para este tipo de amor, ¿sí? Capítulo 4, el capítulo de ser cuidadoso. Bhakyu Tempa. ¿Sí? Tempa quiere decir capítulo. Bhakyu Tempa. No sé nada de tibetano, pero algunas palabras me quedan. Entonces, ser cuidadoso con qué. Ser cuidadoso con los demás, pero este capítulo es más específicamente sobre ser cuidadoso con nuestra habilidad de empezar a ser como un mini bodhisattva, ¿ok? Y tenemos que cuidar muchísimo este mini bodhisattva, que es como una plantita muy frágil, muy delicada. Imagínense una semillita que nos trajeron del norte de Siberia y tenemos la semillita plantada, una sola semillita, y esa semilla tiene el poder curativo del cáncer. ¿Cómo la cuidas? ¿Sí? Porque de ahí después salen montones de semillas, después empezás a repartir, pero es la única que queda. Entonces, ese es el nivel de cuidado que tenemos que tener con nosotros en nuestro desarrollo de las actitudes y la forma de pensar y la forma de actuar de un bodhisattva. Los que practican esta forma de vida de un bodhisattva, ¿les parece que lo hacen explícitamente así o que es secreto? Es secreto. Es secreto, ¿sí? Es secreto. Acá puede haber bodhisattvas inclusive totalmente realizados. O sea, ya no mini bodhisattvas como mini mí, sino el mí, ¿sí? El gran. Un bodhisattva completamente realizado, ¿sí? Y seguro que hay en estas clases. En estas clases siempre hay, porque están chochos, ¿sí? Entonces, están encubiertos, evidentemente, porque yo no los veo. ¿Vos los ves? El que tenga ojos para ver, los va a ver, y el que no, no. ¿Verdad? Ajá. Eso va a estar bueno al final de esta clase. Entonces acá el maestro Shantideva nos incita en este capítulo 4, mostrándonos las desventajas de abandonar la forma de vida de un bodhisattva. O sea, tenemos que cuidar mucho este deseo de nuestros votos de bodhisattva, los que tenemos votos, este deseo de ser este tipo de ser, porque si no lo vamos a dejar de lado y lo vamos a empezar a descuidar. Y nos aconseja a proteger bodhicitta. O sea, proteger este amor de un guerrero santo, lo que sea que tengamos, ya protegerlo. Nos incita a abandonar las acciones negativas. meditar en objetos virtuosos y no caer en los engaños. Después vamos a ver de qué manera todo esto se tiene que relacionar a tu vida hoy. Esto está pasando en nuestra vida hoy. No es que pasó hace 700, en el año 700. Esto es hoy, ¿sí? Capítulo 5. Cuidando la vigilancia. Se llama Sheshin Sungwa. Sheshin Sungwa. Y entre paréntesis le ponemos y el recuerdo. O sea, cuidando la vigilancia y el recuerdo, que es en tibetano Drenpa. Es entre paréntesis, ¿sí? En el capítulo no se llama así, pero ahora les explico. Y acá es donde empiezan las perfecciones. Porque en el... O sea, un bodhisattva, aunque sea un baby bodhisattva o un bodhisattva ya de nivel 1, ¿sí? Que sería después de ver la vacuidad y de haber tenido la experiencia de bodhicitta en ese momento, que lo vamos a ver en la segunda clase, un bodhisattva empieza a practicar las 6 perfecciones, ¿sí? Las perfecciones son la perfección de dar, la perfección de la ética, no enojarse. No enojarse es la tercera, la paciencia es la paciencia. Esfuerzo alegre, meditación y sabiduría, ¿sí? Esas 6 perfecciones son lo que el bodhisattva en el camino de la habituación, ¿se acuerdan? El camino de la habituación, Gomlam. En ese camino, el bodhisattva de nivel 1 y los baby bodhisattvas, lo podemos hacer antes, ¿sí? También estamos practicando estas 6 perfecciones hasta que las perfeccionemos. El arte de dar, el arte de la ética, de no enojarse, el esfuerzo alegre, yamata. La meditación es básicamente lograr yamata y la sabiduría. ¿Okay? Entonces, en este capítulo, en el capítulo 5, empieza a cubrir lo que es la perfección de la ética. Va desordenado los capítulos, ¿sí? Acá empieza la perfección de la ética, que es lo que eventualmente nos va a crear, va a sembrar las semillas para el cuerpo de forma de un Buda. La forma de un Buda. ¿Se acuerdan cómo se llama? El que abarca todas. El Rupakaya, ¿sí? Que abarca... Nirmanakaya. No. Sambhogakaya. ¿Ok? Entonces... Estas son las semillas que van a dar forma a la forma de un Buda, al cuerpo de un Buda. ¿Qué cuerpo tiene un Buda? Y olvídense de pensar en un cuerpo como el nuestro, ¿ok? Y que el Buda es una persona en ese sentido. Empecemos como a salir de esos lugares. Sí puede emanar como nosotros. Puede estar acá sentado ahora un ser completamente iluminado emanando un cuerpo que para vos y para mí parezca un cuerpo humano. Y que tenga todas las características de un cuerpo humano para nosotros que todavía estamos en ese nivel, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esté, que dependa de ese cuerpo, ¿ok? Entonces, Sheshin es la alarma. Supónganse que están con una persona y, no sé, y se empezaron a pelear porque te dijo no sé qué y entonces vos le dijiste, qué sé yo. Sheshin es la alarma que suena y que te hace darte cuenta de que estás a punto de mandarte una macana. ¿Sí? O que ya te la mandaste, ¿no? Pero digamos que es una alarma, ¿sí? Que todos tenemos que tener. En la meditación es la misma palabra. Sheshin es la alarma que suena y que te avisa que te fuiste del objeto. ¿Sí? Y después Drenpa, que no está en el capítulo, pero igual tiene que ver con esto, es lo que te trae de vuelta en la meditación, es lo que te trae de vuelta al objeto, y en el caso de estar mandándonos una macana, es lo que te vuelve a traer al camino del bodhisattva. ¿Ok? Estabas a punto de hacer una trampa en los negocios y robar no sé cuánta plata, porque total nadie se va a dar cuenta, y aparte es una boludez que todos mis amigos lo hacen, porque hacen esto, y yo también, ta, ta, ta, ta, y suena la alarma. ¿Sí? Sheshin. Drenpa. Volvés al camino correcto. Sabés que de hacer cosas incorrectas financieramente, después vas a tener carencias, no queda otra. Entonces, volvés enseguida al camino correcto. ¿Sí? Un buen meditador tiene esta alarma, y esta se llama como recuerdo de volver, lo tiene muy despierto. Un inicial en meditación, ¿qué le pasa? se fue del objeto, supónganse que el objeto es sensaciones físicas en la punta de la nariz. Y el inicial se fue del objeto y pasaron 40 minutos y sigue afuera del objeto y suena la alarma del despertador que se había puesto para meditar 40 minutos y ahí, ¡uy!, nunca estuve en la respiración. ¿Okay? En vez del más avanzado, suena y vuelve, suena y vuelve, suena y vuelve y después ya está, permanece. ¿Sí? Y lo mismo en la práctica de la ética. El inicial primero no se va a dar cuenta de que se está mandando una macana. ¿Una macana qué quiere decir? Que está cometiendo una acción que le va a traer resultados negativos en el futuro. ¿Sí? No se da cuenta, está inmerso en la acción. Cuando es un poquito más avanzado, se da cuenta en medio de la acción. La primera vez se dio cuenta mucho después, por ahí cuando sufre las consecuencias. ¿Sí? Después se da cuenta en medio de la acción y después se va a dar cuenta justo antes de iniciar la acción y después ni va a tener que... No se le va a ocurrir hacer una mala acción, ¿sí? En este capítulo vamos a aprender cómo comprometernos a pensar y actuar como un bodhisattva. En el 5. En el mundo del Dharma, por ejemplo, estamos todos estudiando esto, acá hay alumnos que están estudiando esto hace años, estamos todos ahí, ¿no? tratando, pero de repente a un compañero le dan una tarea que vos querías tener, ¿sí? Y se te retuerce las tripas. Suena la alarma. Esto es lo peor que puedo estar pensando, ¿ok? Y vuelvo al camino, que sería, me alegro porque a él o a ella le dieron esto que está tan bueno y yo sigo barriendo el patio. ¿Ok? O sea que no es que solo pasa en otras cosas, en el Dharma también pasa. Y tenemos que empezar a, como todos los dharmis, tenemos que empezar como a ver cómo todas estas cosas, cómo el camino del guerrero santo específicamente se acelera muchísimo en el sangha. Está buenísimo. O sea, van a saltar un montón de cosas, pero al mismo tiempo si las podemos dar la vuelta y volver, es un lugar muy poderoso, porque todos los que nos rodean son objetos sumamente poderosos. ¿Sí? Capítulo 6, el capítulo de no enojarse, supa tempa, ¿sí? El capítulo de la paciencia lo van a haber traducido también, pero a Geshe Michael le gusta decir el capítulo de no enojarse, y punto, porque tener paciencia es como que viene alguien irritante, te irrita, y vos tenés paciencia, te lo bancás, me lo banco, pero esto es un capítulo no de aprender a tener paciencia y bancarte las cosas que te irritan, sino a que no te irrite más nada. Porque no hay nadie que te pueda irritar si vos no te irritas, ¿verdad? No hay ningún objeto irritante que sea independiente de vos que te irritas, ¿verdad o no? Sí. Entonces, si yo me hago a un lado, si desaparece el que se irrita, no hay quien irrite. Entonces es el capítulo donde vamos a aprender la perfección de la paciencia. Acá ya estamos, perfección de la paciencia, que también nos va a llevar a sembrar el cuerpo de un Buda, el mismo que hablábamos antes con la perfección de la ética. ¿Se acuerdan los tres venenos? Que están en el centro de la rueda con los tres animales, la ignorancia, el deseo ignorante, el rechazo deseo y eso sería el apego, el odio, pongámoslo más que como rechazo, pongámoslo como odio, ¿sí? Como el odio, el apego y la ignorancia, ¿sí? Entonces, con este capítulo, si nosotros podemos realmente estudiarlo, quiere decir hacerlo ADN nuestro, vamos a terminar con el odio. El 7 es el capítulo del esfuerzo alegre. Sundru Tempa. El esfuerzo alegre tiene que ver con la perfección de ¿qué perfección? El esfuerzo alegre. La perfección del esfuerzo alegre. ¿Cómo se decía esfuerzo alegre? Viria. Viria. Muy bien. El esfuerzo alegre dentro de las seis perfecciones es un punto medio. Es como si tuviéramos un cosito así, dos cosas a los costados, y el esfuerzo alegre está como en el medio. ¿Sí? Porque nos ayuda, es básico para poder generar, acumular un montón de karma positivo y sacar un montón de karma negativo. ¿Okay? El esfuerzo alegre es básicamente pasarla bien haciendo cosas buenas. Y específicamente, si vamos a los textos, es pasarla bien haciendo cosas que tengan que ver con el Dharma. ¿Sí? Por ejemplo, organizás este evento y la pasás bien organizando el evento. Y es, le pones recontra foco, aunque no cobres nada. ¿Me entienden? Es como ir a enseñar, te causa una gran alegría. Tiene más que ver con cosas de Dharma. Pero también lo podemos llevar, porque por ahí no todos estamos en ese camino, a pasarla bien haciendo cosas buenas, yendo a visitar a una persona que está en el hospital, charlando con una persona que es insoportable y que nadie la quiere y no tiene amigos, y vos vas con esa persona y tomás un tecito, ¿no? Y tratás de hacerle compañía, aunque sea por unas horas. ¿Qué más? Cuando cocinas para otros, ir a la villa a trabajar, trabajar con los niños de los hogares, cosas que son fuertes, ¿no? O sea, no podemos negar que son fuertes. Ir a la cárcel, por ejemplo, es fuerte, es re fuerte. O sea, salís de ahí y estás, es muy fuerte, ¿okay? Porque ves un montón de cosas propias en esos lugares. Y es muy fuerte el encuentro, ¿sí? De decir, miércoles, yo tengo todo esto en mí también. Es muy, muy fuerte el encuentro. Entonces, no es que es light, no es lo mismo por ahí que si tenés la opción ese día entre ir al cine o ir a dar una clase a la cárcel o ir a tomar el té con tus amigas. Bueno, si hay viria, si hay esfuerzo alegre, no dudas en ir a la cárcel. ¿Entienden? Y todas estas son las cositas del guerrero santo que hay que ir cuidando de alguna manera. Porque por ahí otros te van a decir, pero vos estás del tomate. ¿Entendés? Y te van a tratar de tirar tu viria abajo y vos tenés que hacer como el esfuerzo de mantenerlo vivo, ¿ok? Regocijarte un montón por todas esas cosas que haces que son buenas. Un montón. Regocijarse, el regocijario tendría que realmente ser una parte muy importante de nuestro día. El regocijario como ese momento del día donde nos acordamos de todas las cosas buenas que hicimos, por ejemplo, organizar este evento, y te acordás de todo lo bueno que hiciste y todos los esfuerzos que hiciste y desde cuándo que lo estás organizando y hace cuánto que estás traduciendo y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y todo eso, y te regocijas. No es pecado regocijarse, ¿ok? Aunque no se haga en la Iglesia Católica, no es pecado regocijarse. Aumenta las semillas infinitamente, ¿ok? Entonces todos los días tenemos que sentarnos y regocijarnos. En los pasos de Starbucks, ¿qué paso es? El paso número 4, que se llama la meditación del café. Que te tiras a tomar un café, yo prefiero el té, te tiras a tomar un té y pensás y recordás todas las cosas buenas que hiciste ese día, o te vas a dormir de esa manera y te relajás pensando en todo lo bueno que hiciste y multiplicás infinitamente las semillas. Si no tenés nada bueno que hayas hecho, que puede suceder, entonces te regocijás en las cosas que hicieron otras personas. También podés regocijarte por las dos. También acumulas karma. En este capítulo, miren qué interesante, en Sundru Tempa, el capítulo de la fuerza alegre, el maestro Shantideva detecta tres tipos de pereza. Que se ve que solo le pasaba a él esto, porque nosotros nada que ver. Fíjense, uno es la indolencia. Para estudiar Dharma es esto, ¿sí? Para practicar y ayudar a los demás y demás. El segundo es la atracción a lo negativo. Y el tercero es el descorazonamiento, estar descorazonado, como desilusionado. Oh, ¡ay, estoy tan desilusionada! ¿No? ¿Les resuenan alguno de estos? Sí. La indolencia, atracción a lo negativo y descorazonamiento, no sé si existe, sería estar descorazonado. Y nos da antídotos para esto. Capítulo 8 es el capítulo de la meditación, Samten Tempa. La perfección de la meditación. capítulo de la meditación, ¿sí? Acá estamos viendo la profesión de la meditación, que esto nos va a llevar ya no al cuerpo físico de un Buda, sino ¿a qué cuerpo? Al Dharmakaya, ¿sí? Que tiene él, la vacuidad. Sí, y el otro cuerpo, ¿se acuerdan? Que sale de ahí. Su abhava. No, Nirmana es físico. Jnana Dharmakaya y su abhava Dharmakaya. ¿Sí? El cuerpo de sabiduría y el cuerpo de vacuidad de un Buda. Esto, dijimos que el capítulo de no enojarse más contrarresta el odio, ¿sí? Este contrarresta el apego. Y acá vamos a ver la plataforma desde la cual vamos a ver la vacuidad directamente. O sea, la plataforma meditativa en la que tenemos que estar, el nivel de meditación en el que tenemos que estar para poder ver la vacuidad. Capítulo 9, ¿sigo o no? No. Se llama Sherat Kileu. En realidad es Liu, así que pónganle Liu, ponele Liu, Malte. Sherat Ki Liu. L-I. Sí, pero porque es sin Liu. Okay. Es Liu. Liu con. Sí, si no te van a leer Sherat Ki Leu y no es Leu, es Liu. Liu es capítulo, ahora cambiaron de tempa, pasaron a Liu, otra palabra para capítulo. Sherat Ki Liu, el capítulo de la sabiduría. Contrarresta el tercer veneno, que es la ignorancia, ¿sí? Y también nos lleva al Jnana Dharmakaya y su abhava Dharmakaya. Esto para los que quieran, no hace falta. El último es el capítulo de la dedicación. Nyowei Liu. Este capítulo es para llorar todo el capítulo. No saben lo que es. Llorás, es emocionante. Tiene que ver con la perfección de dar. Y también siembra el cuerpo de forma de un Buda. Nos va a enseñar acá cómo tomar algo bueno que hayamos hecho y cómo dedicarlo, orientarlo específicamente a alguna realización que querramos tener. Entonces, para repasar las perfecciones y los capítulos, ¿les parece? La perfección de dar en el capítulo 10. La ética en el 5. No enojarse en el 6. Esfuerzo alegre en el 7. Concentración o meditación en el 8. Y sabiduría en el 9. Entonces, ahora tienen los libros amarillos. Acá hay uno más si quieren repartir. Pero este no se puede vender. Ponele nombre. Ponele nombre. Es muy difícil. ¿Este? Sí. Acá tengo otro. Entonces, de a una persona por verso, ¿sí? Y traten de fluir. De vez en cuando yo voy a decir algún título que tiene que ver con lo que se ve en esos versos, para que se orienten, ¿sí? Y aparte para que se despierten y no se duerman. Son 36 versos, no sé cuánta gente hay, pero por ahí da para que lean uno por vez, que empieza acá Tomás, así va para allá. Es la página 32. Esta es la expresión de adoración. Me postro respetuosamente ante los sugatas, dotados con dharmakaya, ante sus hijos nobles y ante todos los que merecen veneración. Esperen, perdón. ¿Pueden pasar esto así se graba? Explicaré cómo implicarse en los votos de los hijos de los Budas, el significado de los cuales he condensado de acuerdo con las escrituras. Nada hay aquí que no haya sido explicado antes, y carezco de habilidad en el arte de la retórica, por tanto, no albergo pretensiones de poder beneficar a los demás con mi trabajo. Lo escribo para poder familiarizarme con la enseñanza. Gracias a la familiarización con lo positivo, la fuerza de mi fe puede aumentar a través de estas palabras. Y si son leídas por otros, iguales a mi fortuna, también puede resultarles significativo. Bien, ahora les digo un título. Identificar la esencia del perfecto renacimiento humano. Vieron recién que hace un ratito dijimos, bueno, que estar acá es extraordinario, que es realmente raro que se vuelva a dar esta combinación perfecta para estar acá. Y entonces el momento para practicar es ahora, no dentro de un mes, ¿sí? El momento para practicar es hoy. Y acá el maestro Shantideva nos dice eso. Hablen bien fuerte, por favor. Tanto el ocio como los dones son muy difíciles de hallar, puesto que me proporcionan beneficios. Si no los aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener una oportunidad perfecta como esta? Bien, pausa. Les digo acá las 8 esclavitudes que nosotros no tenemos. No hemos nacido como un ser infernal, ni como un preta, que son los fantasmas, ¿sí? Ni como un animal. No hemos nacido como uno de los dioses de larga vida, de otros reinos son estos, ¿sí? No hemos nacido en un lugar donde no apareció un Buda. No hemos nacido en un lugar poblado de bárbaros, que quiere decir que ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? No hemos nacido con deficiencias mentales o físicas. Y no hemos nacido como un ser con ideas erróneas, que creemos que del mal puede venir el bien y del bien puede venir el mal. ¿Sí? De una mala acción puede venir algo bueno y de una buena acción puede venir algo malo. Y después dice que tenemos un perfecto renacimiento humano y que posee 10 dones. O sea que nosotros, fíjense lo que tenemos, renacer como un ser humano, renacer en una tierra central, eso tienen que estudiar, pero estamos en la tierra central. Tener todas las facultades sensoriales en buen estado. No haber cometido los 5 crímenes extremos, que es matar al padre, matar a tu padre, matar a tu madre. Tratar de matar a un Buda. Matar a una dividir sangre. Pero antes, el sangre. Un arhat. Sí, un arhat y dividir el sangre. No haber cometido los 5 crímenes extremos, espero que nadie acá. Tener fe en las 3 joyas. Renacer en la época del Buda, bueno, acá no nacimos en la época del Buda, parece, pero por ahí te parece que sí o no, no sé. Y con la cuestión es que tenemos un Buda en el planeta. Hay seres iluminados que pasaron por este planeta o están en el planeta. Haber encontrado el Dharma, se ve que lo encontraste. Renacer en una época en la que el Dharma Hinayana y Mahayana florecen y son estables, o sea, todavía hay libros, aunque nos cuesta conseguirlos, ¿sí? Y tenemos la editorial Kaladanda a tope. Renacer en una época en que hay seres altruistas que movidos por su fe ayudan a los practicantes de Dharma. Todo eso nos sucede. Y el próximo ya entra dentro de la parte que dice merece la pena abandonar lo negativo y acumular virtud. Es el verso 5. Cuando el relámpago en medio de la noche oscura brilla por un instante iluminando... Cuando el relámpago, como el relámpago en medio de la noche oscura, brilla por un instante iluminando las nubes que cubren el cielo, de igual modo el poder de Buda hace posible un pensamiento virtuoso que brevemente aparece. La virtud es siempre débil y el poder de lo negativo extremadamente intenso. ¿Qué otra fuerza podrá superarlo excepto la mente del despertar? Porque este primer capítulo, ¿se acuerdan que se llama Los beneficios de Bodhicitta? ¿Sí? O sea, nos va a dar este capítulo, todos los versos tienen que ver con los beneficios de generar el amor que tiene en el corazón un bodhisattva. Entonces, dice, lo que acaba de decir, no sé si registraron, traten de meterse dentro de los versos, es que como el relámpago en medio de la noche oscura brilla por un instante iluminando las nubes que cubren el cielo, del mismo modo el poder de Buda hace posible un pensamiento virtuoso que aparece por un segundo. ¿Sí? La virtud es muy débil y el poder de lo negativo es extremadamente poderoso, fuerte, intenso. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza va a poder superar este poder de lo negativo si no es el amor de un guerrero santo? ¿Entienden? Y ahora nos va a decir cómo en el 7, ¿cómo permite obtener virtudes supremas este amor de guerrero? Los Budas que han contemplado durante eones saben de sus beneficios. Gracias a ella, las ilimitadas masas de seres obtendrán el supremo estado del gozo rápidamente. Realiza todos nuestros deseos. Aquellos que desean destruir las penas de su existencia condicionada, aquellos que desean ver a todos los seres experimentando alegrías sin fin, jamás deberían separarse de la bodhicitta. El 9, perdón. Cuando aquellos débiles encadenados a la existencia cíclica manifiestan la bodhicitta, merecen ser llamados hijos de los Budas, y los hombres y los dioses del mundo los venerarán. Transforma lo inferior en lo supremo, en el próximo verso. Vamos más rápido, ¿sí? Es como el supremo elixir que produce oro y transforma el cuerpo impuro en la joya incomparable, de forma de un Buda. Por tanto, mantén firmemente la bodhicitta. Es preciosa y difícil de encontrar. Puesto que la mente iluminada del único guía del mundo ha descubierto su belleza a través de una constante investigación, todos aquellos seres deseosos de estar libres de renacimientos mundanos deberían mantener la preciosa bodhicitta. Aumenta el fruto incesantemente. Todas las otras virtudes, como el platanero, después de dar su fruto se marchitan, pero el árbol perenne de la bodhicitta brinda fruto sin cesar y de este modo florece sin fin. Protege de grandes peligros. Del mismo modo que me encomiendo a un hombre valeroso cuando tengo miedo, si me encomiendo a la bodhicitta, seré rápidamente liberado, incluso habiendo cometido actos extremadamente negativos. ¿Por qué entonces no se consagran a ello los que son rectos? Extingue graves actos negativos sin esfuerzo. Como el fuego del final de un eón que todo lo consume, la bodhicitta difumina instantáneamente lo maligno. Sus insondables ventajas fueron enseñadas por Maitreya, el discípulo de Sudana. La bodhicitta puede ser de dos clases, la mente que aspira a iluminarse y la mente que se implica. Igual que se distingue claramente la diferencia entre aspirar a llegar y empezar a hacer camino, el sabio entiende, llegado el momento, la distinción entre estas dos bodhicittas. Aunque la que aspira a despertar proporciona grandes beneficios en la existencia cíclica, no produce el flujo ininterrumpido de mérito, fruto de la que se implica. Aquel que ha generado a la perfección esta mente vive deseoso de no abandonar jamás el anhelo de liberar por completo a todo ser consciente. perfección de Bodhicitta, vive deseoso de no abandonar jamás el anhelo de liberar por completo a todo ser consciente. ¿No? Como que se termina el egoísmo. Es el fin del egoísmo. Así que todos aspiramos a eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí, lo seguimos la clase que viene, porque ahora vamos a ver la vida del maestro Shantideva. Y la vamos a hacer como una meditación. Porque quisiera que se metan adentro de la vida de él como si fuera una película. Están viendo una película, pero una película tridimensional. ¿Cómo sería eso? Como que estás en la película. Métete adentro de la película de la vida del maestro Shantideva. ¿Sí? Y traten de ir, ahora cuando vamos a Tibet y vamos a los monasterios y vamos a las cosas que hizo el maestro Shantideva, métanse a fondo, traten de sentir lo que es estar ahí. Les voy a leer, esto lo tienen después ustedes en la lectura 1. Está escrito por Yongzin Yeshe Gyaltsen, que fue maestro del octavo Dalai Lama. El Dalai Lama que tenemos ahora es el número 14, ¿sí? Maestro del octavo Dalai Lama, es el que escribió esto, que es la biografía del maestro Shantideva, nació en el año 1713, murió en 1793. Y el libro se llama Historias de vida de los maestros del linaje de los pasos del sendero. Lamrim Lama Brigyud Pair Ram Tar, algo así. ¿Sí? O sea que es un libro de historias de vida de los maestros. Cuando quieran, cierren los ojos, pónganse bien cómodos, derechos. Si necesitan pared, úsenla, pero tengan cuidado de no quedarse dormidos. Ahí acerco así. ¿Mejor ahí? El maestro Shantideva nació al oeste de Bodh Gaya, el asiento del diamante. Su padre fue un rey llamado Armadura de Virtud y se dice que su madre era una emanación de Vajrayogini, el ángel de diamante. Pudo elegir los detalles de su nacimiento y cuando nació se le dio el nombre de Armadura de Paz. En su infancia tuvo todas las condiciones favorables necesarias y desde muy temprana edad se reveló como ser un maestro de las tradiciones filosóficas y las otras ciencias. Al cumplir tan solo 6 años, conoció a un gran practicante de las enseñanzas secretas, que es el Tantra, y recibió una iniciación y una práctica para alcanzar al ser iluminado llamado Manjushri, o voz gentil. Siendo niño, realizó grandes esfuerzos en esta práctica, haciendo sus meditaciones y recitando sus palabras secretas, y pronto pudo conocer a voz gentil, Manjushri. Luego de conocer a este ser santo, el maestro Shantideva, pudo recibir muchas enseñanzas directamente de él. Cuando el rey, su padre, falleció, todas las personas de esta tierra pidieron que el príncipe Shantideva sea rey. Dado que había practicado el camino del Bodhisattva en muchas vidas anteriores, no tenía ningún deseo de llevar una vida de realeza. Pero para no disgustar a la gente, accedió. Pero la noche anterior a la coronación tuvo un sueño. Imagínense ese momento. En el sueño, vio a su maestro, voz gentil, Manjushri, sentado en el trono del rey, que le decía: Hijo, este es mi asiento, y yo soy tu maestro. Sería impropio que nos sentemos en el mismo asiento. Al despertar, Shantideva se dio cuenta que sería erróneo disfrutar los placeres de ser dueño de un reino y se escapó. Primero fue al monasterio de Nalandra, donde conoció al líder supremo de todos los versados eruditos del lugar. Su nombre era Ángel de Virtud, y con este maestro tomó el compromiso de dejar la vida familiar. De este maestro también recibió el nombre de Shantideva, que significa Ángel de la Paz. En el monasterio sirvió bien a su preceptor, estudió las 3 colecciones de escrituras y se convirtió en un gran erudito. Continuó recibiendo enseñanzas de Manjushri en persona y pudo comprender el significado de todas las enseñanzas del Buda, tanto las abiertas como las secretas. Eliminó todos los distintos tipos de distracción, tanto internos como externos, y con su increíble foco mental alcanzó un nivel espiritual muy elevado. Escribió trabajos titulados Compendio de Entrenamientos, Compendio de Sutras y otros libros que describen la asombrosamente poderosa y efectiva forma de vida de un bodhisattva. Perfeccionó en sí mismo las tres características de un gran maestro budista: enseñar, debatir y escribir, y continuó subiendo por todos los niveles y senderos espirituales. Logró la habilidad de recordar todo lo que le habían enseñado y la habilidad de realizar milagros sin esfuerzo y una increíble clarividencia, y se convirtió en un dios entre los bodhisattvas. Esta era su vida interior, pero a los ojos de las personas impuras parecía que a Shantideva solo le interesaban tres cosas: comer, dormir e ir al baño. Entonces se lo conocía como el nombre de Busuku, que significa Señor Tres Pensamientos. Dado que la única actividad apropiada para un hombre que ha abandonado la vida familiar es involucrarse en la enseñanza, algunos de los monjes que no podían ver quién era Shantideva realmente, percibían que era alguien que solo vivía gracias a la bondad de los laicos y decidieron que debían expulsarlo del monasterio. Le pidieron que recite de memoria una escritura frente a una reunión en el monasterio con la esperanza de que su pedido lo hiciera irse por su cuenta. Te invito a que trates de registrar si te pasó algo parecido alguna vez en tu vida, haber hecho algo con una persona así. Les contestó diciendo el maestro Shantideva a estos hombres: ¿cómo podría alguien como yo ser capaz de recitar escrituras? Y declinó. Sin embargo, insistieron en que lo hiciera y eventualmente accedió. El monasterio entero fue invitado a esta reunión y le colocaron un trono muy elevado, sin escaleras, de manera que Shantideva no pudiera subirse a él. Esperaban que esto fuera muy gracioso. Pero resulta que cuando el bodhisattva Shantideva llegó al frente del trono, lo tocó suavemente y sin realizar el menor esfuerzo, en un instante apareció subido arriba del trono. Luego les preguntó: ¿quieren que recite algo que han escuchado anteriormente o algo que nunca han escuchado? La asamblea les pidió que recitara algo que nunca habían escuchado, pensando que de esa manera iba a ser un papelón y se iba a tener que ir. Pero entonces el maestro comenzó a recitar la guía para la forma de vida de un bodhisattva. Comenzó al principio del texto, y para cuando había alcanzado un tercio del noveno capítulo, comenzó a elevarse hacia el cielo. Se elevó más y más, y parecía que el cielo y su conocimiento se enfrentaban en una competencia, hasta que no se lo pudo ver más y solo escuchar. Pero entonces desapareció por completo. Más tarde, varios monjes que tenían clarividencia de oído y otros que eran maestros de la memoria total juntaron todas las piezas del libro. El grupo de Kashmir dijo que tenía 9 capítulos y el grupo de la India Central dijo que tenía 10. Entonces la gente empezó a preguntarse por sus otros 2 libros que se mencionaban en el 5º capítulo de la guía, y mandaron a 2 monjes al lugar donde estaba viviendo el maestro Shantideva. Viajaron a una estupa en el sur de la India, llamado Peliumchen, para invitarlo a volver a Nalandra. El maestro se negó a volver, pero sí les dijo que la gente de India Central tenía razón, y que los 2 libros que buscaban estaban escritos en letra muy pequeña, escondidos en el techo de su vieja habitación del monasterio. Luego les dio a estos monjes una completa explicación de la guía y el compendio de los entrenamientos. El maestro Shantideva comenzó a preguntarse qué podía entonces hacer para ayudar a otros cuando terminó esta enseñanza, y examinó con su clarividencia. Vio en el este una gran cantidad de gente cuyas vidas estaban perturbadas por una terrible disputa, y viendo que él podía ayudar, partió en esa dirección. Mientras que estuvo allí, actuó como oponente del gran hacedor de argumentos que estaban causando todos los problemas, y con sus grandes poderes logró unir a todos nuevamente. Y pensó: ¿qué más puedo hacer para beneficiar a los demás? Entonces se le ocurrió que debía viajar al reino de Magadha para ayudar a las personas que vivían allí, que habían caído en el abismo de visiones incorrectas, y decidió quedarse con ellos durante un tiempo. Un día, debido al extraordinario poder y a la pureza de las plegarias que estas personas habían hecho en sus vidas pasadas, hubo una gran tormenta de nieve. La tormenta duró 7 días y se acabaron los alimentos y las bebidas en la comunidad. Comenzaron a enloquecer y decidieron que cualquiera que lograra obtener algo para comer o beber se convertiría en su líder. Bodhisattva Shantideva milagrosamente logró llenar un solo cuenco de limosna con arroz y con eso alimentó a toda la comunidad. Siendo su líder, pudo demoler sus visiones incorrectas y los condujo hacia las enseñanzas de Buda. El maestro Shantideva examinó nuevamente su clarividencia para ver quién más necesitaba ayuda. Vio mucha gente sufriendo de hambre que necesitaba ayuda desesperadamente y miles que estaban por morir. Le dio sustento a todas esas personas y les enseñó las enseñanzas del Buda, llevándolos a la felicidad sin fin. Entonces el gran Bodhisattva pensó, ¿qué puedo hacer para ayudar a las enseñanzas del Buda? Y se dio cuenta que si asistía a un cierto rey, esto ayudaría a mucha gente, porque un rey tiene el poder de ayudar a muchos más. Viajó hasta el cruce cerca de su palacio y comenzó a evaluar la situación. Encontró una gran multitud de personas muy poderosas, pero sin nada de compasión. Muchos se habían reunido y otros estaban en el camino. Todas estas personas sabían de la gran riqueza del rey y esto le causaba a Shantideva mucha preocupación por el rey. El rey pensaba que si le daba el dinero a toda esa gente, entonces no tendría sentido haber obtenido el reino, pero si no les daba dinero, ellos seguramente iban a separar su mente de su cuerpo. El maestro Shantideva le tomó simpatía al rey y organizó para ser su guardaespaldas. Dado que tenía poder ilimitado, pudo dominar a toda la gente malvada y tranquilizar al rey y a su gente. Y durante todo este tiempo, el único arma que tenía como guardaespaldas era una espada de madera, una espada parecida a la de Manjushri. Todo el reino comenzó a desarrollar gran fe y respeto por Shantideva y le hacían muchas ofrendas, pero había un hombre que le tenía muchos celos y no podía tolerar su éxito. Fue a hablar con el rey y le dijo, el maestro Shantideva es un hombre retorcido. El maestro Shantideva tiene una espada que es de madera y que no sirve para protegerte. Perdón, el retorcido era el que fue a decirle esto al rey. No le dijo que Shantideva era retorcido. Este hombre te está engañando, le dijo al rey. Hasta su espada es de madera, nunca podría proteger tu cuerpo. Le aconsejó al rey que investigara al respecto. El rey se enojó, fue a hablar con Shantideva y le dijo que sacara su espada de su vaina. El bodhisattva respondió diciendo, su alteza será lastimado si lo hago. Pero el rey le dijo que lo hiciera igualmente, lo lastimase o no. Entonces el maestro Shantideva le dijo, acepto sacarla, pero le aconsejo a su alteza que se cubra uno de sus ojos. El rey se cubrió un ojo como le indicaron, y cuando el gran bodhisattva desvainó su espada, brilló con una luz tal que cegó el ojo descubierto del rey. El rey se disculpó, tomó refugio en el maestro Shantideva y entró en las enseñanzas del Buda. ¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás? Nuevamente apareció en su mente. Examinó su clarividencia y vio que había muchos no budistas que se oponían a las enseñanzas que necesitaban ser contenidos. Fue al sur donde vivían estas personas, se vistió como un mendigo. Y un día el sirviente del rey lo vio y notó que las gotas de agua que tocaban su cuerpo instantáneamente comenzaban a hervir. Había un maestro no budista viviendo en esta tierra que decidió que quería competir con un budista con poderes milagrosos. Hizo un trato con el rey, que quien perdiera la competencia debía convertirse a la religión del otro, y el ganador quemaría todos los monasterios y todos los libros del perdedor. El rey no pudo encontrar a nadie dentro de la comunidad budista que aceptara estas condiciones, y se apenó. Entonces el sirviente que había visto el milagro de Shantideva le contó esto al rey. El rey mandó un mensajero a buscarlo y le rogó ayuda para derrotar a ese maestro no budista. El bodhisattva Shantideva dijo que podía ayudar y que debía preparar un gran bowl de agua, 2 rollos de tela y un fuego. El día de la competencia se reunió todo el reino y el trono estaba preparado para el rey. Los dos oponentes comenzaron sus debates y debido al poder de los razonamientos y el conocimiento de las escrituras del maestro Shantideva, su oponente ni siquiera podía responder. Por lo tanto, pensó que trataría de ganar con sus poderes milagrosos el oponente y comenzó a dibujar el mundo secreto de un poderoso rey hindú en los cielos. Pero antes de que terminara de dibujar siquiera su lado este, el bodhisattva Shantideva entró en una profunda meditación sobre el elemento del viento y atrajo una gran tormenta que comenzó a destrozar todo el área. El rey, la reina y los demás que se habían reunido corrieron buscando protección, y el maestro no budista y su mundo secreto fueron lanzados en todas las direcciones como gorriones atrapados en un huracán. Una gran oscuridad descendió sobre la tierra y el maestro Shantideva envió rayos de luz desde un punto entre sus ojos, iluminando el camino para el rey y la reina. Sus ropas habían sido arrancadas y estaban cubiertos de polvo. Entonces el gran bodhisattva los bañó con el agua del bowl y los vistió con la tela y los colocó cerca del fuego donde podían calentarse. Las actividades del maestro Shantideva estaban dedicadas exclusivamente al beneficio de los seres vivientes y ayudar a las enseñanzas del Buda. Todo lo que hacía estaba dirigido a expresar la verdad del dicho. Los hombres son como el fruto del mango. Presten atención ahora y concéntrense y fíjense en qué lugar se encuentran en este momento. Si están dormidos, despiértense. Traten, los que se mueven bastante, de mantenerse quietos ahora. Porque vamos a hacer un trabajo con esto, ¿sí? Los hombres son como los frutos del mango. A veces parecen maduros por fuera, pero no están maduros por dentro. Otras veces están maduros por dentro, pero no parecen estar maduros por fuera. Algunos parecen maduros, que están maduros por dentro y por fuera. Y otros que no parecen maduros, realmente no lo están. Para personas como nosotros, sigue el texto, que no hemos visto la vacuidad directamente, es muy difícil juzgar la mente de otro. Generalmente, no deberíamos permitirnos pensar que los demás tienen alguna mala cualidad, y debemos darnos cuenta que criticar a alguien que ha entrado a las enseñanzas del Buda es como jugar cerca de un hoyo con brasas cubierto de cenizas. Es importante que no critiquemos a las otras personas y que tratemos de ver todas las cosas como absolutamente puras. Fue para expresar este hecho que el maestro Shantideva vivió del modo que lo hizo. Y por último, el texto dice, el maestro nos enseñó otras cosas, como nunca estés satisfecho con caminos erróneos o parciales. Entrénate solamente en caminos que son completos. Practica lo que se enseña en el libro del Bodhisattva. Si tomas a Manjushri como tu ángel personal, podrás obtener cualidades maravillosas. No es apropiado confiar en libros que no pueden llevarte a la iluminación total. El único punto de entrada para aquellos que desean la liberación son las enseñanzas de todos los seres iluminados. Entonces, si deseas practicar las enseñanzas de los pasos en el sendero a la iluminación, ruega a este gran bodhisattva y aprende, contempla, medita sobre sus palabras. Mantengan los ojos cerrados, respiren profundamente. Observa qué es lo que te quedó de la lectura de recién. Si hubo algún punto especial, alguna sección, algo especial para vos, que resuene en tu corazón. hace falta que sea una gran ficha que te haya caído, sino simplemente de todo lo que leí recién, algo que permanezca con vos ahora. De la vida, de la historia de este ser. Algo que te toque a vos. ¿Cómo se relaciona con tu vida algo de lo que acabo de leer? Vamos a continuar nuestro retiro en silencio. Lo que tenemos de ahora son las 12 hasta las 2 de la tarde para empezar la próxima clase. Y en ese tiempo vamos a trabajar con arte y vamos a almorzar. Yo les sugiero que antes de almorzar empiecen a trabajar con arte, así que vayan ahora tranquilos, vayan al baño si necesitan, hay 2 baños arriba, 2 baños acá abajo, y después despejen un poquito el piso de mats y de carpetas y todo eso, y vamos a traer los materiales de arte, todos los que hayan traído. Y los que no trajeron compartiremos con los que trajeron, ¿sí? Y nos vamos a acercar un ratito para seguir, ¿sí? Hay 2 baños acá abajo, 2 baños arriba. Si quieren picar algo, no sé si hay comida o si ustedes trajeron, no sé cómo está organizado. Cada uno trajo algo, pueden comer algo y traigan los materiales de arte y nos volvemos a juntar acá, ¿sí? Ah, que ahora tómense, vayan al baño, coman algo rapidito, agarran materiales de arte y volvemos acá. ¿Sí? Tenemos para hacer este proceso de acá hasta las 2 de la tarde. En ese interín, en algún momento coman algo. ¿Mm?